hay montones de eufemismos y decretos que suavizan la maldad de los que tienen poder y le hacen daño a esta sufrida humanidad. Por ejemplo, cuando un rico roba algo, casa por cárcel le dan. Pero en cambio unos muchachos por romper unas vitrinas les envían el SMAT. Roba un rico peculado, roba un pobre y es un vándalo, es injusto, basta ya. Si son niños pobres que son reclutados, máquinas de guerra. Si es un hijo de puta, ladrón de senado y que hombre de letras. Quien dispara el pueblo y mata a campesinos es autodefensa. Quien coge un fusil y se va para el monte, guerrillero es mierda. Si decides protestar por tus derechos, dicen que eres comunista y atenido. Si te matan, dicen que eres un buen muerto. Y el gobierno se da por desentendido. Le dicen gente de bien al que da plomo y desadaptado al que ha sido agredido. ¡Resistencia a fuego! ¡A tú que has sufrido! ¡Porque el pueblo unido jamás será vencido! Qué tremendas canciones, ¿eh? Que esta, después Ángeles nos va a contar más detalles de estas canciones, que solo la 36 las pueden encontrar y escuchar, ¿eh? Y con ellas, con esta música colombiana que refleja las luchas de ese pueblo, estamos recibiendo del otro lado del Océano Atlántico a nuestro compañero Jorge López Ave. Jorge, buen día, buenas tardes para vos. Buen día, buenas tardes, sí, a las 2 de la tarde acá de España, sí, la verdad que las canciones con letra impactante, ¿no? La verdad que lo que está pasando en Colombia nos está llegando a todos, y lo que está pasando en especial en la ciudad de Cali con represión y muerte, la verdad es que muy, muy complicado y muy, muy del ejército colombiano, ¿no? Con ese currículo lamentable que tiene, pues ahí estamos. Bueno, por supuesto que Europa siempre tiene noticias que vale la pena analizar contigo cada fin de semana, y empezando por España, por el país en que estás, donde ha sido una vez más muestra de lo más crudo que tiene la humanidad en materia de violaciones a los derechos humanos, la gente que se lanza desesperada al mar buscando una mejor vida, y además la gente como objeto de presión política por parte de gobiernos, ¿no? Sí, decís bien, Hernán. La derecha europea y española en particular habla de que esta semana han sufrido una invasión, ¿no? Ellos lo llaman invasión porque califican así a las miles de personas que promovidas un poco por el gobierno marroquí, entraron en Ceuta. Ceuta pertenece a España, pertenece a la Unión Europea, es simple de entender. Y aunque es un enclave que, si miramos el mapa, es un enclave colonial español dentro del territorio marroquí, en el momento que salta la valla, que diferencia Marruecos de Ceuta, Marruecos de España, están dentro de la Unión Europea. La Unión Europea permite, digamos, lo que se llama devoluciones en caliente, que es agarrar a esa persona y echarla, si se hace con cierta rapidez y mirando para otro lado, no en caso de menores. Y el gobierno marroquí ha utilizado, digamos, no le ha caído bien, o como excusa, para pedir más plata, porque esas otras, España ha dado ya 320 millones de euros confesables a Marruecos, que ha recibido por otra parte más de 1.500 millones de euros de toda la Unión Europea para que, digamos, que no deje a los marroquíes, o no deje a personas de otras nacionalidades que están en Marruecos o que llegan a Marruecos, que los trasladen a Europa. Es decir, es como un chantaje que el gobierno, digo el gobierno, pero en realidad es la monarquía a la agüita marroquí, cobra en efectivo de la Unión Europea, o como digo, en especial de España, para que lo dejen. Y todo está relacionado, porque el presidente del Frente Polisario, que es una zona del sur del actual Marruecos, pero una zona independiente, lo debería hacerlo. Como digo, Gali, que se llama así, está en un hospital de la ciudad de española de Logroño, afectado por COVID. Y ha entrado con documentación argelina, por lo visto, y ha sido trasladado a ese hospital. Entonces eso le ha servido a Marruecos como razón para decir, ah, bueno, entonces les mando miles de marroquíes a Ceuta. Y se ven en los videos de cómo las fuerzas policiales marroquíes abren las puertas para que la gente entre masivamente a Ceuta, es decir, a España, es decir, a la Unión Europea. En realidad, de los 8.000 que se calcula que entraron en muy pocas horas, 6.000 o 6.500 ya han sido devueltos. Queda el problema de los menores, que la Unión Europea ahí controla muy mucho, y bueno, se los están sorteando por las distintas comunidades de autonomías españolas como si fueran, no sé, algo no humano. Que para Madrid, la Comunidad de Madrid van 15, para la Comunidad de Galicia van 10, es decir, en esa estamos, y como nadie los quiere, ninguno de los gobiernos quiere a esos menores, por el, digamos, el auge y el de la extrema derecha, que dice que esos menores son marroquíes, que no tienen papeles y que no son bien recibidos en el territorio español, el gobierno ha decidido darle a esas comunidades autónomas plata a cambio de que puedan ir 15 o 20 a cada una de las regiones. Ese es el momento actual que estamos viviendo, es decir, devolución de los mayores, están siendo, digamos, perseguidos por la ciudad de Ceuta, agarrados, capturados y devueltos a Marruecos, que cada 2 horas o cada hora abre las fronteras, pero con un cupo de 40 o 50 personas que son devueltas. Como digo, con los menores es otra situación diferente. Porque hay un muro, una valla metálica, ¿cómo es la separación de Marruecos ahí, Jorge? Fundamentalmente es una valla metálica, es decir, de triple superficie, pero alta y, bueno, es decir, custodiada, por un lado, entre comillas, lo de custodiada por el ejército marroquí, y por otro lado, por las fuerzas españolas. El ejército español, el gobierno movilizó al ejército. Sí. Es decir, eso es un dato muy importante. Movilizó al ejército en vista de que había 8.000 que habían entrado en muy pocas horas, como digo, abriéndole el gobierno marroquí las puertas de esa valla que preguntas. Claro, y esto estamos hablando, claro, muchas veces no se tiene presente en la geografía que vos decías, es en un extremo ahí del continente africano que está en manos todavía de España, ¿no? Vendría a ser al noreste de Marruecos. Claro, ahí está, eso viene a ser, hay dos territorios que es Ceuta y Melilla, que pertenecen a España, y al pertenecer a España, como digo, pertenecen a la Unión Europea, pero enclavados en territorio marroquí, es decir, con frontera de ciudad cerrada, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre con eso? Que claro, la persona de África sabe que pasando la valla estás en Europa, es decir, al pertenecer a España estás en la Unión Europea con los derechos que tiene la Unión Europea. Luego el siguiente paso es trasladarse a la península y a Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania. Claro. Pero el primer paso ya está dado, es decir, ya estás dentro de la Unión Europea. Lo que ocurre es que la Unión Europea ha avisado de que todas las personas que habían saltado la valla y que habían pasado ganado incluso, fueran devueltas, violando la propia normativas europeas de asilo, refugio, etcétera, etcétera, que todos esos mojos que quedan muy lindos para llenar titulares y para que la gente en general piense que la Unión Europea es un cúmulo de derechos y libertades, cuando no es así. Es cierto que con los menores hay otra política, y bueno, en esas están, es decir, están acumulándose gente de 14, 15, 16 años que vinieron por el gobierno marroquí absolutamente engañados con cosas que si no fueran trágicas serían simpáticas, como que iban a ver en Ceuta jugar a Messi, a Cristiano Ronaldo, y para incorporar grupos y grupos de cientos de chiquilines, y bueno, entraron a territorio ceutí español, Unión Europea, y ahora albergan la esperanza de futuro, digamos, de ser trasladados, como digo, al continente europeo. Y ahí que hay unos pequeños pueblos en esa zona de Ceuta, por lo que veo. Bueno, es una ciudad, la ciudad con sus barrios, es decir, hay barrios, es una ciudad, la ciudad de Ceuta, no es terreno, es, me explico, que es en sí una ciudad conformada con X barrios, ¿no? Claro. Es decir, de hecho hay barrios que tienen mayoría musulmana, es un barrio donde, o es una ciudad donde con mucha presencia militar, y tan es así que el primer partido de Ceuta, el primer partido político, fue Vox, es decir, la extrema derecha. ¿Por qué? Porque reclamaba que Ceuta es española y que Ceuta necesita del apoyo del ejército español. Más unido, como digo, a muchísima tropa que se encuentra ahí, pues le da una mayoría sociológica que es favorable a Vox. Ojo, que por muy poco, ¿por qué? Porque hay un partido musulmán de gente afincada y con todos los derechos en Ceuta, que queda siempre segundo. ¿Por qué? Porque, claro, son muchos también los que musulmanes que votan, y de dos generaciones, etcétera, etcétera. La situación es compleja, son barrios complejos donde existe mucho enfrentamiento, y la verdad es que cuando alguien dice de ir a Ceuta, en realidad en el resto del territorio español no he visto casi como un valiente, ¿no? Porque es como ir casi a la guerra, ¿no? Claro, uno se pregunta también cuál es el interés de España en mantener ese territorio, ¿no? Claro, el de Ceuta y el de Melilla, porque todo lo que decimos de Ceuta vale para Melilla. Es decir, bueno, hay un interés estratégico, sin duda, porque controlas todo el estrecho de Gibraltar. Claro. Y más que económico, ¿tá? Es decir, es un interés estratégico, y bueno, de la gente que vive allí, que se siente, participan, de hecho, para los más futboleros, el Club Deportivo Ceuta, el Melilla, en la C, en tercera división, es decir, equipos de Málaga, de la provincia, del departamento de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, viajan todos los fines de semana a Ceuta, juegan su partido contra los equipos ceutíes o melillenses. De alguna manera está integrado en lo que es logísticamente en el territorio español, pero es una colonia, sin duda alguna, y solamente invito a la audiencia a que vean el mapa y lo descubran, que son dos ciudades que pertenecen a Marruecos. Ojo, y a Marruecos le interesa muy mucho mantener esta situación y este estatus, porque le da una presión, como hemos visto estos días, le da plata a la monarquía, porque les amenaza. Les da, es decir, no obtendrían ni la décima parte de la plata que obtendrían siendo Ceuta y Melilla propiamente marroquíes. Es un beneficio a dos partes, donde hay muchísima gente que vive en Marruecos, pero trabaja en Ceuta, sobre todo mujeres, muchísimas musulmanas, fundamentalmente, que van a hacer, digamos, de trabajar en casas de españoles que residen en Melilla, de maestros, de médicos, etcétera, etcétera, y entran por cientos cada mañana a las 9 de la mañana y se van a las 6 de la tarde, ¿no? Y bueno, cobran en moneda marroquí, o sea, con muy pocos euros, es decir, completan un sueldo, ¿no? Estaba leyendo, para redondear esto, para no sacarte más tiempo de otros temas, que viven alrededor de 80.000 personas en Ceuta. Sí, claro, exacto. Es decir, de las cuales 50.000 pueden ser perfectamente españoles, digamos, de primera y segunda generación, y el resto ciudadanos, digamos, marroquíes con derechos de vivir en Ceuta, ¿no? Es decir, que votan en las elecciones españolas, etcétera, etcétera. Es decir, habría que ver tanto en Melilla como en Ceuta los resultados concretos de las elecciones, pero quedaron muy, muy ajustadas a favor de Vox, lamentablemente. Bien, Jorge, pasemos a otros temas, pero es interesante conocer de eso, que se sabe poco a veces acá en nuestro país, ¿no? Pero además dio mucho que hablar, que para mencionarlo también como símbolo, la imagen esa de una enfermera de la Cruz Roja abrazando a uno de los sobrevivientes, de estos que llegó ahí, que estaba llorando, ¿no? Y que además esa muchacha ha recibido insultos y ataques por las redes sociales por su gesto de abrazar a un inmigrante. Exactamente, la extrema derecha y su bot se puso a trabajar rápidamente y a desprestigiar a la chica, que con 19 años se emocionó y emocionó a todo el país, en realidad, cómo abrazaba a ese refugiado que se llegaba sin fuerza, sin alimento, muerto de frío, y bueno, le quisieron dar un componente sexual, un componente rarísimo, a la extrema derecha por las redes y bueno, originó una grandísima polémica en emisoras de radio, en periódicos y en las propias redes sociales, que salieron en defensa, o salimos en defensa de esa chica que de un modo solidario y abierto le estaba dando agua y pan, y el hombre se emocionó. Esa es la realidad del relato, porque hace poco, pocas horas, ella habló de cómo fue la situación, de cómo, por qué esa foto, y dijo eso, que él lo abrazó, la abrazó a partir de que ella le dio un trozo de agua y de, y de pan y una manta, y él se emocionó y le abrazó, ¿no? Porque hacía muchas horas que no recibía un gesto afectuoso. Y eso, la extrema derecha, como, como basura que es, salió en ataque de ella por proteger a una persona de color negro, ¿no? Que habla mucho de estos tiempos, ¿no? Exactamente, de la descomposición de valores, en fin. Pero bueno, vayamos a Francia, que elegiste como otro tema de este sábado. Sí, Sarkozy, lo recuerdan, el presidente de Francia no acudió a un juicio que tiene pendiente por una, un caso flagrante de financiación ilegal de la campaña electoral del 2012. Podían tener un máximo de 22 millones de euros, digo, hablo en euros, pero bueno, podemos hablar de dólares, 25 millones de dólares, y se gastaron oficialmente 40, casi 50 millones de dólares, y bueno, por eso está siendo enjuiciado. Ya tiene una condena de 3 años, que en el caso de que le caiga algo más, entraría en la cárcel, lo cual sería, esa sí, sería la foto del año de Sarkozy, por una cuestión de corrupción, entrando un expresidente francés, entrando en las cárceles. Por las dudas no se presentó en esta convocatoria, pero la justicia francesa al parecer está siendo implacable y tiene otra cita, y todo indica que lo va a pasar mal, es decir, porque con que le caiga nada más que 15 días, ya entra, creo que entra en la cárcel. No es un tema menor porque hay por medio mucha plata, hay por medio fraudes, hay por medio prevaricación, y eso implica dinero sucio que se utilizó en campaña electoral y que bueno, que como digo, que todo un presidente francés tenga que andar escapando de la justicia, es todo un dato. Digo porque hasta hace poco estaba él vivito y coleando en las emisoras de televisión de todo el mundo, dándonos consejos a todos de lo que era la democracia, la libertad y la fraternidad, ¿no? Exacto, exacto. Turquía, que es otro, ese país que está entre Europa y Asia, que vos elegís también siempre para seguir su realidad política de derechos humanos. Efectivamente, porque esta semana ha sido una semana clave en el juicio que se tiene contra el HDP, que es un partido kurdo, que es el tercer partido del país, con más de 50 diputados y diputadas. Ha seguido el vamos a llamarlo, la telecomedia de ese juicio. Y Turquía tiene, es decir, porque esa misma semana ha matado a 14 militantes comunistas del PKK en territorio iraquí. Y bueno, para que sea una de cal y otra de arena, sí, Turquía ha mantenido una posición durante toda la semana también muy firme contra Israel y a favor del pueblo palestino. Lo cual indica el tablero político como es tan ambivalente, ¿no? Tiene un sistema represivo atroz contra el pueblo kurdo, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto armado, pero a nivel de aspecto político... apoya y al pueblo palestino, es decir, en toda Europa, y eso es importante también decirlo, en toda Europa, y con especial incidencia en Alemania, en Inglaterra, ha habido manifestaciones de miles de personas, porque es que hay que destacarlo, dado el dominio que tiene el lobby sionista en muchos medios de comunicación, pero lo cierto y verdad es que en ciudades como Londres o Berlín han habido miles de personas manifestándose a favor del pueblo palestino. Turquía ha apoyado misteriosamente todas esas reivindicaciones y estas movilizaciones. Digamos que no le ha gustado para nada a Turquía las declaraciones de países como Austria, Alemania, repito lo de Alemania, y Hungría, que sí se han posicionado con claridad a favor de Israel y de la represión y genocidio contra el pueblo palestino. Turquía les ha contestado con mucha fuerza, pero por otra parte ha reprimido al pueblo kurdo. Es decir, una de cal y otra de arena. a nivel internacional. Él mantiene unas posiciones, digamos, bastante interesantes sobre el tema palestino, pero a nivel interno es un acto de represión y de asesinatos de militantes kurdos, ¿no? Bien, siguiendo en la región, Hungría también vinculada a Israel, uno de los temas. Claro, lo decía y lo anticipaba, Hungría junto con Austria se ha posicionado con mucha claridad a favor de Israel en el conflicto occitano. En una Unión Europea donde de 27 países, ninguno se ha atrevido, Hernán, a convocar siquiera a sus embajadores respectivos en Israel, o ni siquiera los embajadores de Israel en cada uno de los países de la UE, para llamarle la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Ha habido 250 asesinatos, de los cuales 40 y pico de niños, 200 personas, y bueno, y eso, si eso no amerita que se cite siquiera a los embajadores de Israel, no, muy por el contrario, ha habido países, como digo, como Hungría, que han dicho que muy bien lo hecho, que han salido con la milonga esta de que Israel es el único país democrático de la zona, que está siendo atacado por el terrorismo, es decir, el mismo verso que hace 30 años, y olvidando la ocupación que a partir de los años 40 se produce en ese territorio, ¿no? En el caso de Austria, enarboló la bandera israelí en sus exactamente, edificios. Lo que ya es insólito, es una provocación al pueblo palestino, porque que se guarde silencio ya es una aberración, y que se guarde silencio vendiendo progresismo, como el caso de Portugal, España, Italia, etcétera, con gobiernos, abremos comillas, de izquierda, cerramos comillas, ya tiene mucho, mucho de defecto, pero encima que se van a gloria imponiendo banderas de Israel en edificios públicos, es ya absolutamente provocativo. Acción que se produce horas nada más posteriores a una gran manifestación que hubo en Viena a favor del pueblo palestino. ¿Y por qué incluías el tema Sputnik en Hungría? En Hungría porque ha sido el único país en la Unión Europea donde Hungría va un poco, como se suele decir, por libre, es la oveja negra a casi todos los niveles de la Unión Europea. Es decir, en este momento, durante toda la semana, la Unión Europea ha estado intentando negociar con el ministro, o como queramos llamarlo, de Exteriores de la Unión Europea, que es Josep Borrell, una persona nacida en Cataluña, una declaración conjunta donde se incriminaba a los dos sectores, al pueblo palestino y al israelí, y al gobierno israelí, de la violencia y pedía y tal. No hubo acuerdo, no hubo posibilidad de consenso. Hungría no solo, como decíamos, Hungría y Austria a la cabeza, y Alemania también, porque recordemos que el ministro de Exteriores de Alemania se presentó en Israel a apoyar a Israel a lo que estaba haciendo. Bueno, deprimente. Digo lo de Sputnik, ¿por qué? Porque en ese verso suelto que es Hungría, cuando toda la Unión Europea decidió comprar vacunas AstraZeneca y después Pfizer, ellos decidieron comprar por su cuenta Sputnik, ¿no? Como Argentina, digamos. Y entonces llamó a Dios, el resto de la Unión Europea dijo, pero vamos a ver si vamos a hacer una compra conjunta. Y Hungría decidió, por su cuenta y riesgo, comprar la vacuna Sputnik. Es decir, va absolutamente por libre y también en estos temas, ¿no? Muy bien, y cerramos con Reino Unido. Dinero para salud privada y McDonald's, titulaste ese capítulo. Sí, claro, ¿por qué? ¿Por qué lo de McDonald's? Es a título casi anecdótico, pero paralizaron durante varias horas la distribución de carne en McDonald's. ¿Quién? Grupos animalistas, fundamentalmente, que bloquearon la salida de los camiones durante casi, como digo, 4 o 5 horas, y fue muy impactante desde el punto de vista del desabastecimiento que hubo de esa, llamémosle, carne al Reino Unido, al United Kingdom, ¿no? ¿Por qué hicieron eso? Es una protesta contra el cambio, por el cambio climático, es decir, detrás del consumo masivo de carne de vaca está la deforestación de multitudes de kilómetros cuadrados. Hay muy interesante sobre eso. A ver, ahí te perdimos. Donde carne. donde se habla que el consumo de carne... Te estamos escuchando un poquito entrecortado ahí, Jorge. Hola. ¿Entrecortado? Sí. No, yo los escucho bien. Repetinos esta última frase que venías diciendo. Sí, decía que el consumo de carne de vacuna, que los uruguayos y uruguayas somos tan aficionados, sí, trae consecuencias en el planeta absolutamente insostenibles. Hay grupos dentro de la Unión Europea que están reivindicando, digo que con bastante acierto, el consumo excesivo de carnes rojas, y bueno, están militando en esa ventana del cambio climático que se está produciendo a partir de ahí. Por eso lo de comida basura, como la que da McDonald's, que se le haya boicoteado durante varias horas y que los camiones estén paralizados, dejó de ser anecdótico para convertirse en algo noticioso, ¿no? Claro, claro. ¿Y el tema de dinero para salud privada, por lo menos un apunte breve? Brevísimo. Se están descubriendo los números de verdad, los buenos, de este año, último año, de la NHS, que es el sistema de salud público inglés, uh-huh, que aparentemente había recibido una cantidad de dinero, pero lo tuvo que compartir, tuvo que ser también los hospitales privados, por cierto, con muy poca gente y muy poca atención a personas con COVID, que han recibido ingentes de millones de libras esterlinas, uh-huh, por estar atentos, por si... Y entonces, digo, han mantenido la estructura privada y se está empezando a hablar en Inglaterra de los millones que han ganado con la pandemia las estructuras privadas de la salud. Y en cambio, las estructuras públicas que han tenido, como siempre y en todos lados del planeta, que dar un poco la cara y que sus trabajadoras y trabajadores han estado en primera línea, bueno, los están siendo hasta despedidos, ¿no? Es todo un tema en Inglaterra, en un país donde, por otra parte, esta semana se ha sabido que se va a tener que pasar al área pública todo el sistema de transporte de tren, porque Margaret Thatcher en los 80, sí, 90, privatizó toda la... y se lo dio a amigos, además. Sí. Y bueno, no corresponde el país, para lo que conozca el Reino Unido, el país con los trenes que tiene, son muy muy superiores los españoles o los franceses o los holandeses al sistema logístico de railway, de trenes en Inglaterra. Esto sucede porque lo han manejado 4 o 5 empresas privadas que no han invertido lo suficiente, etcétera, etcétera. Bueno, en conclusión, un gobierno conservador pasa al área pública los trenes porque ven que no hay manera de solucionar y de parecerse siquiera a cualquier país de la Unión Europea. Cerramos así entonces, Jorge. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo, la seguimos. A la audiencia también y a los técnicos, un beso grande. Salud. Abrazo. Si eres pobre, si eres indio, si eres negro, automáticamente se discriminan. Por los colombianos, ellos son ingenuos. No se dan cuenta cómo los utilizan. Te hacen creer que están luchando para el pueblo y solo les importa su cuenta en Suiza. Resistencia, fuego.